La marca personal lo tenemos que plantear ya como algo exclusivamente del ámbito laboral o nos lo llevamos también para casa. Siempre para casa. Y además hay personas que dicen, a mí solo me interesa, yo eso no tengo. No, es que todos dejamos huella, todos dejamos marca. Y dejamos marca en un medio físico, dejamos marca en un entorno digital. ¿Qué pasa? Que la marca en un medio y en el otro tienen que coincidir, tienen que ser coherentes. Tú no puedes estar una imagen en un medio y otra muy distinta que en el otro. Por tanto, la marca la tienes y la marca la dejas siempre. Quieras o no. Te estás refiriendo, vamos a ver, te estás refiriendo a cuando me recibimos unos WhatsApps